去奔三轮地 Tenerte tan cerca y no poderte decir Que me gusta tu boca, que me gusta tu voz Atreverme a decir que necesito tu amor Y al mirarte a los ojos puedo presentir Que fui tan cobarde y no te quise decir Que tu boquita, mi niña mimosa Tiene la dulzura de todas las cosas No hay otro igual Te quiero yo a ti Que tu boquita, mi niña mimosa Tiene la dulzura de todas las cosas No hay otro igual Te quiero yo a ti Pensando en ti En tenerte tan cerca y no poderte decir Que me gusta tu boca, que me gusta tu voz Atreverme a decir que necesito tu amor Que quisiera abrazarte, que quisiera sentir El calor de tu cuerpo tan cerca de mí Que tu boquita, mi niña mimosa Tiene la dulzura de todas las cosas No hay otro igual Te quiero yo a ti Y que tu risa enciende mi alma Luces apagadas que no recordaba Hoy tenerte tan cerca